lastima tu alma, también tu corazón. No llores, vida mía, no sufras por amor. No llores que en la vida tiene cosas mejor. Una velita, préndele a tu virgencita. Una velita, préndele a tu virgencita. Para que no te dejen sola, que te den cariño y te llenen de amor. Y vivas con alegría, nunca en tu vida haya más dolor. Una velita, préndele a tu virgencita. Una velita, préndele a tu virgencita. Para que no te dejen sola, que te den cariño y te llenen de amor. Y vivas con alegría, nunca en tu vida haya más dolor. No llores, vida mía, no sufras por amor. No llores que la vida tiene cosas mejor. Una velita, préndele a tu virgencita. Una velita, préndele a tu virgencita. Una velita, préndele a tu virgencita. Una velita.